diferencia. Carlos Heller. Marca de radio. Te enganchás con el tema que fue vertebral hoy en el programa con la reforma previsional barra jubilados, que no es solo, recordemos cuando hablamos del paquete previsional y del recorte que se viene, se está hablando de jubilados, de asignación universal por hijo, etcétera. Pero hubo una declaración en la semana, ¿cuándo fue? Ayer o anteayer, que creo que sorprendió a propios y ajenos, ¿no? Sí, vos te referís a Basavilbaso. El titular del ANSES, que dijo que en la Argentina se pagan las jubilaciones más altas del mundo. Así es. Uno a esta altura simplemente podría decir, por fin la pesaderencia. Porque resulta que, ahora nos vamos enterando, hay que bajar los sueldos porque se pagan los sueldos más altos del mundo y por eso no vienen las inversiones. Hay que bajar las jubilaciones porque si no tenemos déficit fiscal y no podemos funcionar. Entonces ahora comprendemos claramente cuál era el sentido de la pesaderencia. Es decir, en la gestión anterior se generaron derechos y se produjo una transferencia de recursos hacia los sectores más débiles de la sociedad, que las políticas que este gobierno lleva adelante trata de corregir. Por eso encara la reforma laboral, por eso encara la reforma previsional y por eso encara la reforma fiscal, que también va en la misma dirección. Hay un aspecto respecto de lo que vos señalás, que es la puntualización que hizo Basavilbaso, el titular de la ANSES, porque al justificar que en Argentina se pagan las jubilaciones más altas del mundo, lo que cita es la fórmula de movilidad, la instrumentada durante el gobierno anterior, que señala Basavilbaso, es comparable con la de Finlandia. Claro. La nota fue aquí en la red, fue con Luis, con Novarecio, y cuando Basavilbaso dice esto, Novarecio le retruca, pero ¿cuánto gana un jubilado finlandés? Y Basavilbaso responde, bueno, la verdad es que no recuerdo el caso de Finlandia, pero en general, esto está entrecomillado, es lo que dijo Basavilbaso, las jubilaciones públicas en la Argentina están entre las más altas. Lo que sucede es que en los otros países hay sistemas privados, claro, que complementan esas jubilaciones. Claro, porque cada vez con más insistencia se comienza a deslizar. El otro día creo que era una nota en Clarín de Fernández Canedo. Sí, y hoy la tenía una frase en negrita, ajá, que decía, porque el sistema así como está es insustentable. Es decir, cuando vos tenés algo insustentable, lo tenés que convertir en sustentable. Lo podés convertir en sustentable, como se hizo en el periodo anterior, aportando recursos donde el conjunto de la sociedad, a través de los impuestos, de una parte de los impuestos, contribuye a generar la masa crítica que haga sustentable el sistema previsional, o podés asumir que es hacerlo sustentable, tenés que bajar las erogaciones del sistema. Y para bajar las derogaciones del sistema tenés que achicar lo que le pagás a los jubilados, la asignación universal, todo lo que el sistema de la seguridad social cuesta, ¿eh? Es simple. Es un tema profundamente social, y de modelo. Yo creo que... Y de producción, va a sonar, ya lo hemos dicho igual hoy, bueno, no solo hoy, va a sonar, no sé, extravagante, pero y de la producción de la subjetividad y de cuánto humo estás dispuesto a comprar, Carlos, porque hoy decíamos, con respecto específicamente al proyecto de reintroducir mecanismos de capitalización individual, AFJP o como quieras llamarlo, Carlos, la estafa con eso estalló hace 15, 17 años, no hace 80 veces. Sí, y en Chile, bueno, hoy está planteándose y una de las cartas fuertes que todo el espacio de la centroizquierda tiene frente a Piñera, y con la que posiblemente le pueda ganar las elecciones además, es que hay que abandonar el sistema de capitalización, el sistema privado de jubilación. Pero por eso yo dije que es un tema de modelo y es un tema de concepción. Lo podemos buscar en cada una de las cosas que este gobierno pone en práctica, porque hay un denominador común. Cuando el gobierno asume y dice vamos a insertarnos en el mundo y vamos a hacer de cancheros y vamos a hacer que el mercado sea el que asigne los recursos y vamos a hacer que el mérito de cada uno sea el que determine lo que cada uno recibe. Y el además, emprendedurismo. Está diciendo la solidaridad no va, porque la solidaridad es lo contrario de eso. Cuando vos, las regulaciones son lo contrario de eso. Cuando vos decís, el que asigna recursos es el mercado, siempre es la ley del más fuerte. Históricamente acá y en cualquier país de la Tierra. Cuando vos querés ponerle límite al mercado, pero yo no estoy planteando una cosa extraña, extrema, radicalizada, sino ponerle límite al mercado, tenés que implantar regulaciones. Esta semana vivimos en el Parlamento, por ejemplo, varios debates, pero hay uno de ellos que a mí me parece que es importantísimo. ¿Qué es el de...? Que es el de la que se llamó Ley de Financiamiento Productivo. Ahora vamos. Bien. Quedamos en el Congreso, debates, Ley de Financiamiento Productivo, sí, y Defensa de la Competencia. Y Defensa de la Competencia. Bueno, pues empecemos por cualquiera de las dos. Defensa de la Competencia, uno dice, ah, qué bien, este gobierno está preocupado por los monopolios, etcétera, etcétera. En realidad, derogó los artículos de las leyes que habíamos aprobado en el 2014 que permitían intervenir en las cadenas productivas, las cadenas de valor, etcétera, etcétera. Derogó todo eso y le sacó instrumentos fundamentales al Estado para poder actuar. Esas leyes nunca se pudieron aplicar porque inmediatamente de que se sancionaron fueron amparadas por la AEA, Asociación Empresaria Argentina. Clarín, una... está de más recordar, discúlpame, ¿no? Clarín, Techín, Tarco. Sí, no. Sí, y una usina ideológica que saca documentos todos los días cuando vemos el director ejecutivo de AEA da su apoyo y explica que esto va bien y que hay que seguir en este rumbo, etcétera, etcétera. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué qué? Con la defensa de la competencia, con la ley. Bueno, esta ley es una ley que... O sea que está derogando lo que no terminó de aplicarse. Lo que no terminó de aplicarse. Está dándole el gusto a los otros, sacando los temas de efectiva posibilidad de meterse en los temas que le tienen que preocupar a los consumidores. Esta ley está orientada a la diferencia de la competencia entre empresas. Y ahí también hay una cuestión casi absurda. Nosotros le tratamos de poner un porcentaje que no es posición dominante. Es decir, para que no sea posición dominante no hay que pasar del 40% del mercado. Para que no sea. Claro. Hombre. Sí. Yo incluso en broma en un momento, en esos chichoneos que a veces se dan, dije, muchachos, estamos diciendo que haya más de dos por lo menos. Porque si no puede pasar del 40, por lo menos tiene que haber tres. Dos de 40 y una de 20, o dos de 40 y dos de 10, pero tres tiene que haber. Hoy vos tenés un montón de ramas de la actividad alimenticia, de provisión de servicios, que hay una o dos empresas. Entonces lo que intentamos ponerle en el proyecto que se presentó como alternativo es, primero... defender la idea de las regulaciones que tienen que ver con los consumidores. Ahí ni entrar, las que yo te dije antes que derogaron. Pero además, en la cuestión de posición dominante, antimonopolio, etcétera, establezcamos el principio de que en ningún rubro nadie puede tener más que el 40% de la integración del rubro. Insisto, entonces aparece en teoría, no, porque puede haber situaciones especiales que expliquen. Entonces digo, muchachos, por lo menos estamos diciendo que haya tres que compitan. Es decir, poner menos de 40, en ningún rubro tiene que haber por lo menos tres. No, no se aprobó. No se aprobó. La otra, la llamada productivo, pomposamente de financiamiento productivo, en realidad es una ley de modificación de la ley de mercado de capitales. Otra vez, usando la misma estrategia. Reparación histórica de los jubilados, blanqueo de capitales. Uh-huh. Aquí financiamiento productivo, mercado de valores. Es decir, te ponen, están bien vendidas. Están bien vendidas. En teoría, ¿quién está en contra de? Te ponen unos títulos. Reparar, claro. ¿Quién está en contra de? Claro. Blanquear para sincerar. Digo yo en mi intervención. Me resulta difícil de entender cómo al mismo tiempo que el Banco Central está eliminando la línea de financiamiento productivo, que era una línea muy buena, instalada en el gobierno anterior, que le obligaba a los bancos a destinar un cupo porcentual de su capacidad prestable para las pymes y con obligación de que sean para inversión. Uh-huh. Es decir que era un crédito que vos tenías que justificar y demostrar que comprabas una máquina, que ampliabas la planta, es decir, que tenía que ver con el financiamiento productivo. Cuando cambió el gobierno, eso se fue, yo diría, diluyendo, se fueron ampliando los objetivos, se llegó ya al punto de que puede ser para cualquier cosa, se llegó al punto de que no es solo para las pymes, y ahora el Banco Central acaba de informar que a partir de enero del 2018, a razón de creo que 1.5 por mes, va reduciéndose el cupo hasta llegar a cero a fines del 2018. Entonces digo, no entiendo cómo ustedes vienen acá a plantear un proyecto de financiamiento productivo cuando están anulando una línea eficacísima de financiamiento productivo, que además tenía tasa máxima. Pensar que las pymes se van a financiar en el mercado de valores, que van a ir a la bolsa, que van a... es un poco entusiasta, para llamarlo de alguna manera. Pero también dijimos otras cosas. La ley que tenemos vigente se sancionó en el 2012, después de la crisis mundial, de la autorregulación. En la Argentina el sistema del mercado de valores era un sistema autorregulado, es decir, las normas las ponían las bolsas de valores, el control lo ejercían las bolsas de valores. Y eso en el mundo terminó en Lehman Brothers en 2008-2012. Claro. En el 2012 hay una tendencia mundial a regular este funcionamiento para impedir que estas cosas se puedan repetir. Se sanciona esa ley, que también, como dije en mi intervención, no fue votada por el Frente para la Victoria. Lo votaron los radicales, los socialistas. Pratgay votó a favor de esta ley. Dos años después, en el 2014, una comisión mundial que hay de supervisión del funcionamiento de los mercados de valores certificó el buen funcionamiento argentino en el marco de la nueva ley. Bien, eso es lo que ahora se anula y se vuelve a la autorregulación. Es decir, otra vez volvemos hacer parecido a cómo lo instaló Onganía cuando se sancionó la ley en su momento, que fue la que rigió hasta 1982. El mercado de valores fija sus propias reglas, pero tiene otras cosas que me van a dar el puente para el tercer capítulo, que es que crea la figura de los agentes que pueden actuar en lo que llamada banca privada, el famoso camino de la fuga de capitales. La garúa de inversiones locales no pudo contrarrestar esta erogación, de ahí que ahora el gobierno haya optado por recurrir a emisiones masivas de deuda pública, en un intento más de evitar que la fractura generada por sus propias políticas económicas siga ampliándose al punto de dinamitar la supervivencia política del proyecto de Cambiemos. Esta semana, en los daños que las políticas económicas de mierda le hacen a Latinoamérica, un análisis psicoideológico muy de izquierda sobre los comportamientos que se imponen ante las promesas de inversiones. El gobierno gobierno del líder de Cambiemos impuso un ritmo de fuga de capitales récord de los últimos 5 años. Es raro, porque suponía que iba a generar confianza, Macri. Sin embargo, la gente se lleva la guita. ¡Dólares! ¡Dólares! Una fuga inédita, ¿no? Sí, no sé si es inédita, es persistente, diría yo, ¿no? Empalmando con lo persistentemente que... Persistentemente inédita. Bueno, no, en esto somos los mejores del mundo. Ajá. También. Enseguida lo vamos a corroborar con algunos datos. Pero vuelvo primero para redondear la idea de lo que decíamos al final del otro bloque. Bajo el pomposo número de... de nombre de financiamiento productivo, viene el contrabando de la modificación del mercado de capitales y la creación de una figura que en definitiva legitima la actuación de la banca privada o la banca en secreto o la banca en las sombras, según los nombres que se le quiera dar. Y está demostrado, y acabamos de tener un informe en estos días, de que esa llamada banca privada es en realidad un fenomenal mecanismo para trasladar ganancias a las guaridas fiscales sin pagar los impuestos. Y entonces, resulta que la Tax Justice Network, que es la organización mundial que hace el seguimiento de estos temas, dio datos que son del 2013, pero que deben tener valores simultáneos o semejantes que se siguen manteniendo. Por eso digo, no, uno no podría decir es culpa de este gobierno. Yo digo que es una cosa persistente de la acción de los grandes grupos económicos que fugan permanentemente. Porque existían estos datos, nosotros hicimos la comisión bicameral de investigación de la fuga de capitales a partir de aquella denuncia que apareció de la lista de los argentinos que tenían en Suiza, etcétera, etcétera. Y allí se demostró cómo los bancos internacionales tenían plataformas especiales para facilitar esta fuga. Según los datos de esta organización, la Argentina tiene 21 mil millones de dólares de fuga anuales, que es algo así como 4.5, casi 4.5 del PBI. Entonces, uno lo primero que tiene... O sea, fuga casi el 5%, alrededor del 5%... 4.5. Fuga alrededor del 4.5% del tamaño de la economía. Claro. Nos superan muy pocos países en porcentaje. Es decir, tenemos el mismo porcentaje que Pakistán, Zambia, Guinea y Comoros. Y nos superan Malta, Chad y Guyana. En porcentaje... De fuga de capitales de PBI, sobre el PBI. Sobre el PBI. Pero igual estamos muy bien calificados en montos brutos. El primero es Estados Unidos. Pero por el tamaño de su economía, en vez de ser el 4.42 como es en Argentina, es el 1.13. Pero son 188 mil millones por año. No es comparable. Claro. Bueno, Japón 47 mil millones, Alemania 15 mil. Están China 66 mil millones, un muy buen aporte. Cuando se habla de este, para redondear, cuando se habla de este concepto de fuga, cuando se habla de fuga, no, esto es paraísos fiscales. Esto es, a eso iba, esto es paraíso, literalmente paraísos fiscales. Esto es paraísos fiscales. Esto es plata que está en todo ese entramado de las sombras. Entonces yo digo, pensemos en esto. El gobierno va a recortarle a los jubilados, supuestamente porque está buscando cómo bajar un punto el déficit fiscal. Y entonces le quiere recortar a los jubilados para bajar un punto de déficit fiscal. En vez de eso, ¿no podría tratar de achicar en un punto la fuga de capitales? Digamos, ¿no? Tiene instrumentos a mano, bueno, vigentes, por empezar, no aplicados, por empezar está haciendo lo contrario, está recreando instrumentos que se limitaron, es decir, que está creando, o sea, que está instrumentos para habilitar mayor fuga. Y facilitar. Mira, estos días se conocieron unos datos de Brasil que vienen en el informe del Banco Mundial y que no tienen desperdicio. Brasil, a recomendación del Banco Mundial, se plantea un brutal ajuste, pero lo más notable es que del 8 y pico% de déficit fiscal que tiene, más de 6 son intereses de la deuda. Entonces, lo que tiene que ajustarle a la educación, a los jubilados, a los trabajadores, etcétera, es para honrar la deuda, que es lo único que no se puede tocar, como ya nos lo dijeron acá cuando vinieron los muchachos del JP Morgan, que dijeron, el ajuste hay que hacerlo exclusivamente sobre el déficit primario. El déficit primario es el déficit corriente. El otro, el que genera la deuda externa, ese es intocable. Paso Heller.